Efectivamente, el mes de marzo está lleno de celebraciones, sobre todo para aquellos que vivimos, que residimos en la comunidad valenciana. Ya se escuchan desde las calles todos los días el ambiente fallero que a medida que pasan los días incrementa, se va sintiendo pues que las fallas han vuelto a ser como antes. Y pues también se celebra el día 19 de marzo. Último día en concreto de las fallas, el Día del Padre, también aquí, y el Día de la Mujer, que lo celebramos el día de mañana. Así que son muchas celebraciones el día de marzo, muchos motivos para festejar. El Café Mañanero te acompaña precisamente en todas estas celebraciones, te acompaña con toda la información. El día 19 de marzo se presenta en esta ciudad Isla Bonita, salsa de la buena que llega del otro lado del Atlántico, y será exactamente en la sala Madison, porque en algún momento dije Sala Fusio, que anteriormente se llamaba así, ¿no? También albergaba eventos. Y está una al lado de la otra. Yo debo decir que yo acudí el viernes pasado al evento que comenté de Jorge Luis Chacín, y está la Sala Fusion y al lado la Sala Madison. O sea que la confusión, cuando llegas y ves los dos carteles enormes, se tiende a confundir. Así es la cosa. Válida confusión, Jorge. Pero antes era una sola. Efectivamente, pues ahora están separados. La Sala Madison sigue estando en el polideportivo de Masanasa. Sí. Y al lado la Sala Fusion. Así que válida confusión, pero sabemos es en la Sala Madison. Qué bien, qué bien. Bueno, es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta, Ranci Lavata nos trae los comentarios de Farándula. Les tenemos, por supuesto, mucha más información. Nos queda también el personaje del día y el cierre, nada más y nada menos, que con toda la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río está listando el cañón porque viene alegre, viene contento, viene feliz. Ya sabremos por qué, qué está pasando, qué despierta la felicidad en este día para Adolfo Jiménez del Río desde el campo del deporte. Ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Gran Festival Latinos, con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Masanasa. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805. Rosquillas horneadas. Papitas fritas de limón. Lo nuevo. Coéxito. Consíguelas en todos los comercios latinos. Rosquillas horneadas y papitas fritas de limón. Calidad Coéxito. Only One Comunicaciones, con los mejores planes en internet y llamadas, fibra óptica para móvil, más llamadas ilimitadas por solo 28,99 euros, fibra óptica de máxima velocidad, internet para dos líneas de móvil con 14 gigas cada una, más llamadas ilimitadas por solo 36,99 euros. Elige tu pack, visita nuestras tiendas o contacta con nuestros agentes. Avenida Amado Granel 40 o calle Manuel Candela 21, Valencia. Más información OnlyOneTienda.com. ¡Uy! ¡Lo conseguí! Trabajo en Francia con seguridad social y alojamiento. De marzo a septiembre, campaña de recolección de fresa, melón y zanahoria. Disponen de 400 plazas para hombre y 200 plazas para mujeres. Las plazas son limitadas. Los requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. Llama ya al teléfono y WhatsApp 633-1983-58. Responsable en España y Francia. Empresa Agrícola La Rosé. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego II, en la Avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel, envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Hombre, este fin de semana estuvo de cumpleaños Jorge Celedón y lógicamente las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. En la reciente entrevista que le hicimos aquí en Latinos FM, nos estuvo hablando acerca de un proyecto muy interesante. Debo decirle que hacemos unas entrevistas largas, extensas, y nosotros lo que ocurre es que vamos entregando por parte, ¿no? Por eso hay veces da la sensación de que repetimos algo y pueda que valga la pena repetirlo, pero simplemente vamos entregando por parte, ¿no? Por ejemplo, con Jorge Celedón hicimos una entrevista de 45 minutos. Lógicamente vamos entregándole de 2, de 3 minutos. Y nos dejó una grata noticia Jorge Celedón en el marco de su producciones discográficas para este año. Hablemos de los proyectos, mejor dicho, para este año. Y bueno, esto nos contó un reencuentro con el gran binomio de oro. ¿Tu próximo trabajo discográfico? ¿Para cuándo? Mira, estamos en un proyecto, se me había olvidado, estamos en un proyecto de hacer un reencuentro con el binomio de oro de América, Giancarlo, Israel, mi persona, del binomio de fue que terminamos, bueno, yo me fui en el 2000, estamos planeando un encuentro de giras y de un trabajo discográfico que está bajo la producción de Iván Calderón y Israel Romero, pero estamos en eso. Entonces no sabemos, estamos moviéndonos a ver qué, escuchando propuestas, canciones, pues tratando de acoplar la agenda de cada cual para reunirnos en una fecha especial o X para cantar y montar canciones y grabar y preparar el concierto. Vamos a ver todo salga la... Que Dios permita que esto salga adelante, porque es un proyecto bien bonito. Es lo que viene. Fantástico proyecto. Yo creo que los seguidores lo estaban esperando. Es un bonito regalo, una extraordinaria noticia. Pero quiero saber algo. ¿Ese trabajo discográfico incluirá canciones inéditas o van a interpretar clásicos? Porque salen por ahí muchas producciones, pero es interpretando las canciones ya grabadas, cosa que está muy bien. Pero quisiera saber si vienen canciones inéditas. Inéditas. No me perdonaba si no recordaba el nombre de la niña, Natalia Curbelo se llama. Natalia Curbelo, búsquenla por ahí, recomendada por Jorge Celedón. Sí, buena, es buena, buena cantante. Y se me olvidó. No, mira, son temas nuevos. Tenemos temas de Iván Calderón, pues vamos a mostrar los temas de nosotros, de Israel, de Giancarlo, mío. Y no, eso es interesante, y de verdad que sí, Dios quiere que se lleve a cabo, porque estamos en eso. ¿Para cuándo está previsto que salga al mercado? El problema que hay ahorita es la agenda de cada uno. Cada quien está trabajando y con compromisos que dejaron, que dejó la pandemia. Sobre el extra de esta entrevista, Jorge Celedón nos ha dado la gran noticia, y es ese reencuentro con Israel Romero, con Giancarlo Centeno, en pocas palabras, esa etapa del binomio de oro tras la triste muerte de Rafael Orozco. Jamás me va a importar lo que digan y piensen de mí, piensen de mí. Quiero mostrar, quiero enseñar todo lo que tenemos aquí, su lindo cielo. Quiero mostrar el Chocó, su lindo cielo, su lindo cielo, su lindo cielo. Quiero mostrar el Chocó en el mundo entero, la cosa bonita que yo tengo. Quiero mostrar del Chocó su lindo cielo, su lindo cielo, su lindo cielo. Quiero mostrar el Chocó en el mundo entero, la cosa bonita que yo tengo. Te amo tierra mía y al mismo cielo. Quiero gritar y decir que yo nunca planeé, no, no, alejarme de ti. Cuando mis caminos, tu carretera, comienzo a dejar. Me hace falta tu aire, siento que voy a regresar. ¡Claro que vuelvo! Ale, mi lindo cielo. Para todo aquel que extraña su tierra, esto es favor. Quiero mostrar el Chocó su lindo cielo, su lindo cielo, su lindo cielo. Quiero mostrar el Chocó en el mundo entero, la cosa bonita que yo tengo. Quiero mostrar el Chocó su lindo cielo, su lindo cielo, su lindo cielo. Quiero mostrar el Chocó en el mundo entero, la cosa bonita que yo tengo. De la tierra es donde vengo, siempre agradecido donde crecieron mis abuelos. Es el mismo cielo que me dio nacer. Tal vez al final de la película no vuelva a ver el amanecer. Gracias a la inspiración, a la guitarra, el tambor, a mi diente con sabor. Al Chocó ya me voy yo, al Chocó ya me voy yo, al Chocó ya me voy yo, al Chocó ya me voy yo. Escuchan Latinos RTV en Valencia, igualmente en Benidorm, Alicante, por todos lados. Mil gracias también a toda la gente que nos sigue en otros puntos de la geografía europea. Actualidad y entretenimiento, también damos cuenta de la cultura y por supuesto la información de interés para nuestra comunidad. Desde este lunes y hasta el próximo 12 de marzo, bueno, los colombianos podrán votar. Sí, los colombianos podrán participar con su voto en las elecciones legislativas y presten mucha atención porque esta información le va a interesar si usted es colombiano y ha inscrito su cédula para participar en el debate electoral. Desde este lunes y hasta el próximo día 13 exactamente, día 13, se puede participar con el voto entre las 8 y las 4 de la tarde. 8 y 4 de la tarde. Los colombianos podrán votar en los consulados acreditados ante España. Y bueno, a manera de información, presten mucha atención si usted se encuentra en la ciudad de Valencia, en el Palacio de Congresos, Avenida Las Cortes Valencianas, número 60. Sí, sí. Allí va a estar instalado el puesto de votación el día 13, pero que ahora lo puedo hacer perfectamente en el consulado. Es decir, la gran jornada electoral será el día 13. Y seguimos con más información. Si usted se encuentra en Madrid, en el pabellón de convenciones de la Casa Campo, Avenida de Portugal. Si está usted en Albacete, en el Centro de Atención a Personas Sin Hogar, en Almería, en el Pabellón Moisés Ruiz, carretera de Níjar número 2, en Murcia, en el campus universitario, Universidad de Murcia, Aulario de la Merced, calle Doctor Fleming, entrada principal, en Bilbao, en la calle Arzuec número 1, en Baracaldo, calle Arzuec 1, Baracaldo, sí. Bueno, estamos hablando de las principales ciudades, también en Mallorca, en el Consell Insular de Menorca, en la Plaza de la Biosfera número 5. Elecciones. En Colombia, y los colombianos que pueden participar en sus consulados en el exterior. Bueno, información que además nos comparte la mismísima embajada. Continuamos compartiendo más información. Vamos a hablarles también acerca de Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones llega por aquí precisamente ya Ana Luisa con sus promociones. Así es, Jorge. Traemos a todos nuestros amigos del Café Mañanero Only One Comunicaciones, donde tenemos al mejor precio todo en internet, televisión, fibra y móvil. Tenemos un montón de packs diseñados exclusivamente para ti. Por ejemplo, el pack ahorro, donde por tan solo 28,99 euros tienes la fibra de 100 megas de fibra óptica, una línea móvil con 14 gigas y además llamadas ilimitadas. Todo ello por tan solo 28,99 euros. También tenemos un pack familiar por tan solo 43,80 euros. Te llevas la fibra de 300 megas más 4 líneas móviles con 40 gigas también cada una y llamadas ilimitadas. Súper bien de precio, 43,80 euros. Estamos en Valencia, visítanos en nuestras tiendas, por ejemplo, en la avenida Amado Granel, Mesado número 40, entre otras. Recuerda que en All in One Comunicaciones elegimos el mejor pack para ti. Gracias, Ana Luisa. Aprovechar entonces las ventajas de Only One Comunicaciones. Y deja que mueva su falda, oye. Entra a la disco con corte de fiera. Con ese vaivén de cadera, está dispuesta que la baile toda la noche entera. Cúcala, cúcala, que sale pa' afuera. Quiere que le pongan salsa, que le pongan salsa. Ni rompa ese fichureo, ni botella. Ella solo quiere que le den lo de ella. Salsa, ella lo que quiere es salsa. ¡Ay! Nos estamos preparando con todo, nos estamos preparando con todo para este día 13, domingo 13 en Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Ya Ransel precisamente nos va a contar por qué nos estamos preparando para el día 13 en Restaurante Yacaré. Está con nosotros Ransel Labata, llega con los comentarios de farándula, pero antes nos trae ese importante mensaje directamente desde el Restaurante Yacaré. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos de Latinos RTV y el Café Mañanero. Como adelantó mi compañero Jorge Rivera, Yacaré presentará micrófono abierto. Sí, señor. ¿En qué consiste? Consiste en un encuentro en restaurante Yacaré de música en directo, baile y tapeo. O sea, un evento multicultural a 360 grados. Atención, porque participarán más de 20 países. ¿Cómo lo oyen? 20 países con su cultura, con su género, estarán ahí representando en las instalaciones del restaurante Yacaré el próximo domingo 13 de marzo. Muy importante el horario, anotar, desde las 18 horas hasta medianoche. Repito, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Eso sí, con aforo limitado, por lo que yo les aconsejo desde ya reservar la plaza al número 661-658-951. Repito, 661-658-951. También a través de yacaré.es. Repito, restaurante yacaré.es. Muy bien. Buenas noticias las que nos llegan desde el restaurante Yacaré. Micrófono abierto. Ransel, ahí te está moviendo el micrófono para que la gente sepa que esto es, bueno, un espectáculo muy bonito. Tuve la oportunidad, Ransel, de ver justamente algo de esta experiencia que ahora se traslada justamente al restaurante Yacaré. Y es espectacular porque van pasando artistas, interpretan sus canciones, músico en general, música en directo, y la gente de verdad disfruta. Le queda entonces a usted pendiente, solo anotar ahí día 13 en Restaurante Yacaré. Tenemos cita con la música y por supuesto con el sabor, ¿no? O los sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Restaurante Yacaré. Entramos en materia. Andaba en soledad como un pez. Bueno, entramos en materia. Vamos inmediatamente entonces, Rance Lavata, con los comentarios de farándula. Vale, ahí estamos. Ahí, perfecto. Bueno. Ransel, ¿qué nos traes en el inicio de esta semana como comentarios de farándula? No puedo comenzar los comentarios sin antes agradecer a los dueños de este segmento, como yo les bauticé hace ya un tiempo. Agradecemos muchísimo la colaboración a Salón Mathieu, en la calle Gallano Yush número 19 en Benicalap. Repito, calle Gallano Yush número 19 en Benicalap. Con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes número 5 en Torrefiel, aquí a la vuelta de la esquina de nuestros estudios. Salón Mathieu, expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, porque nosotros somos los únicos, somos Salón Mathieu. Ahora sí, Jorge, estoy contento. Sí. Porque me acaba de llegar esta mañana, mientras estaba aquí preparándome para el segmento, una foto muy simpática por parte de los amigos del diario Libre de República Dominicana. Bueno, se trata de una foto antigua de hace unos 30 años de Marco Antonio Solís. Simplemente. Hombre, Marco Antonio Solís. Le dicen el pequeño gigante. Muchas personas se estarán preguntando ahora en sus casas, sí, bueno, pero no es jueves de TVT, no entendemos cuál es la noticia con esta foto. La noticia es que hemos notado que no ha pasado el tiempo con Marco Antonio Solís, y todos los comentarios coinciden en que desde que estamos pequeñitos, desde la época de los Buki hasta la fecha que estoy hablando ahora en este segundo, Marco Antonio Solís se encuentra igual, físicamente intacto, al igual que su voz, no cambia. O sea, ¿con quién tiene pacto este señor? No lo sé. Lo que sí sabemos es que Marco Antonio Solís es uno de los cantantes, intérpretes de Latinoamérica más importante, con ese vozarrón que lo caracteriza y sobre todo con esa apariencia a lo Jesús de Nazaret. Marco Antonio Solís, te quiero muchísimo, te amo, te adoro, y que sigas cosechando éxitos tras éxitos. Bueno, señores, empezamos en simpatía. Y seguimos con dos de las nuestras. Ellas sí que son también bastante simpáticas. Me refiero a Rosalía y Tokisha, amigas de la casa, Jorge. Vuelven a unirse en un nuevo tema. Si usted pensaba que la canción de Tokisha y de Rosalía, aquella que tuvo muchísimo éxito, ¿te recuerdas el título, Jorge? Ya, Ransel, yo sé que hablamos de la canción. No puede ser, no existe, bueno, sí, tu tarea. Tuvo Perra, ¿y cuál fue la otra? No, Perra fue con J Balvin. Bueno, ya. Rosalía para ahora regresa junto a Tokisha con la combi Versace. Sí, señor. La combi Versace será lo nuevo que nos trae la artista española, que anunció, por cierto, ayer domingo que esta canción también estará incluida en el listado de canciones que incluirá su más reciente álbum. Y para sorpresa de sus seguidores, la dominicana no podía faltar. La combi Versace, como se denomina el tema, es el número 15 del disco Motomami, el cual está pautado para estrenarse el próximo 18 de marzo. Este álbum solo cuenta con dos colaboraciones, que es la afamada bachata La Fama con The Weeknd y actualmente esta que estoy ahora mismo desglosando, la combi Versace junto a Tokisha. Lo que pasó. Ahí estamos escuchando de fondo La Fama de Rosalía junto a The Weeknd. Por cierto, una bachata que tuvo lo suyo, ¿eh? Yo al principio cuando Rosalía la lanzó no le daba muchísimos votos de confianza porque dije, bueno, The Weeknd, Rosalía, el terreno de la bachata es un terreno delicado porque el público que sigue este género es muy exigente, cabe destacar, hay que decirlo, es un público muy exigente, por eso todo el que se mete en ese terreno siempre lo hace con un poquito de temores, pero Rosalía lo llevó a su estilo junto a The Weeknd y los temores quedaron a un lado y fue todo un éxito, La Fama con The Weeknd. Es mal amante la fama. Sí, señores, es mal amante la fama. Pero bueno, no era de la fama que quería hablar, era de la combi Versace que viene por ahí el 18 de marzo. La canción que llevó al éxito Tokisha junto a Rosalía es Linda. Así se titula este single que todavía sigue bateando. Jorge, actualmente, ahora en este momento que estoy hablando, te lleva más de 66 millones de visitas en la plataforma de YouTube. Bueno, de dos que saben de moda musical, vamos a una que sabe de moda, pero en este caso de estilismo. Me refiero a Kim Kardashian, que por ahí estuvo dándolo todo en las pasarelas de París. Me refiero a este atuendo donde se encontraba del cuello a los pies envuelta en cinta amarilla con el logo de Balenciaga. Así llegó Kim Kardashian al último desfile del famoso modisto español de la colección Otoño-Invierno 22 en la Semana de la Moda de París. Debo decir que tengo aquí delante la foto. Es impresionante cómo se ve el cuerpo de la celebrity envuelta en esa cinta etiquetada Balenciaga. A mí en lo particular no me gustó el atuendo, no lo encontré para nada original porque esto ya se había visto antes, pero todo lo que se pone Kim Kardashian lo convierte en oro y bueno, no pudo faltar en el desfile de este pasado fin de semana en París. Anuel AA, prometí hablar de él, pero prometí hablar de él no en lo que concierne su relación con Yailin, la más viral, y sus discusiones a través de redes sociales con Karol G. No, sino me quiero referir al sencillo McGregor, que es su nueva canción. El cantante puertorriqueño lanzó este nuevo tema, repito, McGregor, canción que lo devuelve a sus raíces del trap y además le sirve para destacar su pasión por las artes marciales mixtas y su admiración por el luchador de la organización UFC, Conor McGregor, según un comunicado divulgado el pasado viernes. Esta fue la descripción que dio Anuel AA tras el lanzamiento de McGregor, que por cierto, la autoría es del mismo Anuel AA y está producida por Foreign Tech y Chris Hojas bajo el sello discográfico Real Hasta la Muerte. Enhorabuena, Anuel, y éxitos con este nuevo sencillo. Anoten McGregor. Decía de J Balvin que está contento, feliz, y mucha gente, esto va dirigido a los más chismosos, pensaban que yo me iba a referir a que él y Residente hicieron las paces. Pues no, se quedaron ahí a la espera. Resulta que J Balvin está contento porque tras superar el COVID-19 y ser dada de alta, la madre ya por fin salió del hospital. Él mismo se expresaba diciendo: ¡ganamos la guerra! Esto declaró el artista colombiano, que compartió las buenas noticias en sus redes sociales y fue a recoger a su madre al hospital de Medellín, donde ha permanecido, por cierto, en situación delicada en la unidad de cuidados intensivos durante varias semanas. Bueno, después J Balvin sigue mostrando el momento en el que lleva a su casa a su madre, Alba Mary, a quien él le ha demostrado muchísimo amor, muchísimo cariño a través de sus redes, no ha hecho nunca misterio sobre esta buena relación que tiene con su madre, y esto se ve de verdad bastante tierno y bonito. Sobre todo en un momento donde de J Balvin se está hablando bastante por lo ocurrido con Calle 13, con Residente, ex de Calle 13, quien ha publicado una tiraera de bastantes minutos hablando de él. Sobre lo de la tiraera, Jorge, tú estabas diciendo al principio de la última hora del programa que se involucró Ricardo Montaner. Y yo te decía que Ricardo Montaner no es el único, que también se vio por ahí Alejandro Sanz, que comentaba algo como: esto se denomina como un asesinato musical. Esas fueron las palabras del cantante español a través de sus redes sociales. Un asesinato musical, él describió lo realizado por Residente dedicado a J Balvin. También mi compañera Luisa se refería a que, pero, a que Alejandro Sanz se dejaba influenciar por este encontronazo que tuvieron hace un tiempo en La Voz México. Bueno, yo pienso que esos chismes de patio que ocurren en los platos de televisión deben de quedarse a un lado y no deben de llevar a las personas a decir ciertas cosas. Pero cuando Alejandro Sanz dice que se trata de un asesinato musical, sí, está calificando la canción de Calle de Residente como buena. Un asesinato, es decir, un asesinato musical. Sí. ¿Por qué buena? Sí, se refiere a que la hizo bien, a que la tiraera salió bien, fue bien lograda, las rimas. Pues yo interpretaría otra cosa. No. Porque no, no. Las calificaciones de Ricardo Montaner tampoco son. Bueno, es que Jorge, cada quien tiene también una opinión diferente. Aquí se está hablando de dos grandes como Ricardo Montaner y Alejandro Sanz, por eso el comentario de ellos ha trascendido tanto. Pero en el caso de Alejandro Sanz, que es del que puedo, porque es el que puedo confirmar, porque él mismo fue que se expresó a través de sus redes sociales, él lo consideró así porque le gustó. ¿Crees que le gustó a Alejandro Sanz? Sí. Además, Alejandro Sanz y J Balvin nunca se han llevado bien. Es que no. Un momento, ahora sí. No olvidemos, en efecto, como Ransel sí comentó, lo hablábamos, de hecho, fuera del aire, hace unos años, Alejandro Sanz, en pleno plató de La Voz, J Balvin le dice: ¿cómo? Ransel, ayúdame. Es que tú tienes a alguien que cante por ti. Claro, Alejandro le sí, y hubo risas. Eso es. No, al contrario. Alejandro Sanz le dijo eso a... No. J Balvin comienza diciéndole a Alejandro, ajá, le dice: es que tú, como tú tienes a alguien, ¿quién es ese? El que canta por ti. Entonces hubo muchas risas y Alejandro le replica, le responde: claro, es que como tú ni cantas, no tienes nadie que cante por ti, porque no, como tú ni hizo, siquiera cantas. Sí, eso Alejandro Sanz le dijo textualmente, le dijo: sí, pero tú, ¿de qué vas? Porque tú ni siquiera cantas, le dijo propio así. Y yo no quiero parecer parcializada, aunque bueno, cada quien interprete mi posición, pero eso es un hecho. Sí. Eso es real. O sea, ¿cómo vamos a comparar al maestro Alejandro Sanz con J Balvin? Quizás muchas personas, esto para tranquilizar a los oyentes, señores, cuando Alejandro Sanz, que es también colega, es autor, es compositor, utiliza el término asesinato musical, no es del todo negativo, señores, ¿ok? No nos vayamos por las ramas, no es del todo negativo. Recordemos que la tiraera, todos aquí sabemos de qué van las tiraeras, y los que nos movemos en el área del hip hop urban utilizamos siempre estos términos que por fuera pueden parecer agresivos, pueden parecer, uy, qué exagerado y tal, pero no sé, cuando un tema es bueno, se suele siempre utilizar términos como asesinato, qué crimen, le rompió la cabeza, ¿sabes? Se lo llevó de una. Así que no lo tomen tampoco del lado polémico lo que dijo. Y ya Alejandro, sin duda, Alejandro ya había sentado una opinión o ya había dado de qué hablar con respecto a J Balvin, con lo cual no es para mí, ¿no?, ninguna sorpresa que se manifieste. Vamos entonces con lo que dijo Ricardo Montaner, que también me parece interesante. Curioso. Gracias, Jorge, porque te iba a preguntar eso, si tenías por ahí el material. Efectivamente, Ricardo Montaner, sobre esta pelea, esta disputa entre Residente y J Balvin, se expresó diciendo, entre otros comentarios, que fue una masacre innecesaria. El cantante venezolano además invitó a los reggaetoneros a darse un abrazo enorme. de esta manera fue como, pues, intervino en sus redes sociales. He visto con tristeza como dos colegas diferentes se ensañan hasta sacarse sangre. Lamentó la voz de Me Va a Extrañar en su cuenta de Twitter, donde dedicó un extenso sermón a los artistas urbanos. Sí. Es decir, de Ricardo Montaner se manifestó en son de paz. De sí. verdad, yo lamenté no unirme al panel la semana pasada cuando junto a mi colega Carlos Angulo se estaba hablando sobre esta tiraera. Yo quise esperar para hablar de esto, quise primero escuchar un poco todas las campanas y efectivamente sigo siempre de la parte que no era necesario. Ya Residente hace mucho tiempo habló de J Balvin en su día, dijo cosas y me parecía a mí también innecesaria esta tiraera, pero bueno, también hay que divertir el público, hay que dar de qué hablar, es música, es industria, es farándula. No hay que olvidarse, Ransel y Jorge, que es un tema finalmente mediático, es decir, nosotros sí. ahora mismo, estemos o no de acuerdo con esta tiradera, como llaman coloquialmente, estamos dando de qué hablar. Y yo siempre menciono al pasado disco Rosalía, da igual que hablen mal o bien de mí, pero que hablen. Y es que es real, ahora mismo estamos, los oyentes que no tenían ni idea de lo que había ocurrido con Residente, ya lo saben, gracias a que lo estamos comentando, estemos o no a favor de ello. Entonces, de eso va el marketing, saberse vender, saberse promocionar y saber estar siempre en lo trending, en el dar de qué hablar, en tendencia, gracias. Bueno, señores, como acaba de decir mi compañera Luisa, ya saben ese dicho antiguo italiano, recuerden, en bien o en mal, lo importante es que no se deje de hablar. Efectivamente. Ya lo saben, señores. Una chica, una locutora con mucho estilo, al igual que Residente y J Balvin, y yo les invito que si ustedes también quieren montarse en la ola de los estilos, pasen por el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera mi amigo, mi hermano, el Chamo Andrés, con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y lo mejor, un servicio personalizado en compañía de grandes profesionales. El Chamo Barbershop, todos los estilos en Burjasot Godella. Prometí antes de irme invitarles el próximo 27 de marzo a festejar junto a los amigos del Bar Bonao, allí en la plaza de la calle 9 de octubre en Masanasa, la independencia de la República Dominicana. Usted estará preguntando, pero eso no fue el 27 de febrero, sí. Lo que pasa que por cuestiones que conciernen la logística, los permisos, no pudo ser el mismo 27 de febrero. Entonces tuvimos que posponer la manifestación para hacerlo a lo grande. Esto también nos ha dado muchísimo espacio para poder enriquecer el programa que se verá y que podremos disfrutar el próximo 27 de marzo en la calle 9 de octubre 23 en Masanasa, frente a Barbonao, en la plaza, repito, calle 9 de octubre 23. Allí les esperamos con el Carnaval Dominicano, Día de la Independencia Nacional. Muy bien, Ransel. Pasó Ransel la bata con las noticias del mundo del espectáculo y nosotros continuamos. Bueno, nos queda mucho por compartir. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos ya con la cotización del euro. La cotización del euro respecto al dólar y las divisas de Latinoamérica. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy. Única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chineo La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Atención mujeres de Valencia, porque sabemos que para ti el cabello es importante. Productos Big Bang, en el mes de la mujer, obsequian un bono regalo de 60 euros a todas las mujeres que se inscriban. Atentas, porque tú puedes ser una de las felices ganadoras. Big Bang.

en línea esperando a Julio de Envíos Adonai, quien estará comentándonos, dándonos todos los detalles acerca de la cotización del euro el día de hoy. Buenos días, Julio. Buenos días, cordial saludo para todos los oyentes de Latinos FM. Sí, con mucho gusto desde el locutorio Adonai, vamos a dar la cotización del euro en el día de hoy. Comenzamos con Colombia. Hoy Colombia está en 4.115, el peso colombiano está en 4.115. Lo vamos con Paraguay. Paraguay está en 7.556. El guaraní en Paraguay, 7.556. Bolivia está en 7.55 el boliviano, 7.55 el boliviano y 1.0876 el dólar en Bolivia. Brasil, la cotización está en 5.46, en la moneda del real 5.46, dólar en Ecuador 1.0854 está el dólar en Ecuador. Honduras, el lempira 26.64 está el lempiras en Honduras. La cotización de Nicaragua está en 1.0876 el dólar, 1.0876 dólar. Y el peso dominicano, 59.95, peso dominicano 59.95. Y el bolívar de Venezuela está en 4.54 bolívar de Venezuela. Les recuerdo el teléfono del locutorio Adonai, el 632-414-558, 632-414-558. Con mucho gusto le damos la información, cómo va la cotización en el transcurso del día. Y estamos en la calle Vives Lier número 9, calle Vives Lier número 9. Les recuerdo que también enviamos dinero y también pagamos, si les envían dinero, le pagamos por Reenvía, Western Union y MoneyGram. Bueno, esta es la cotización y Dios mediante estaremos nuevamente mañana. Un saludo y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Julio. Esta fue la cotización del euro desde Envíos Adonai, locutorio Adonai. Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario, comidas y cenas, ideal para celebraciones especiales. ¡Viva! Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora. Si... Seguimos compartiendo el café mañanero, nos queda el personaje del día, un segmento clásico de nuestro programa. Vamos inmediatamente entonces a conocer el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, el encargado de entregarnos el personaje del día es Carlo Angulo. Carlo. El personaje del día es el luchador irlandés Conor McGregor, quien hizo una primera oferta para adquirir el Chelsea Football Club. El luchador, tras mostrar públicamente su interés por adquirir el club propiedad hasta este momento del oligarca ruso Roman Abramovich, confirmó en las redes sociales que hizo una primera oferta. Recordemos que uno de los efectos colaterales de la invasión de Rusia a Ucrania es que Roman Abramovich, el dueño del Chelsea Football Club, decidió poner en venta a los Blues. El empresario, nacido en Saratov, tiene como objetivo asegurar que el equipo en el que milita en la Premier League pueda seguir su camino sin ningún tipo de sanciones ni impedimentos dada su nacionalidad. Al hacerse pública esta noticia, fueron varias las personalidades quienes han hecho saber su deseo por quedarse con una de las entidades deportivas más importantes del mundo. El equipo londinense es el más reciente campeón de la Champions League y cuenta entre sus filas con figuras de la talla de Romelu Lukaku, Mason Mount, Kai Havertz, Reece James, Timo Werner, N'Golo Kanté, Mateo Kovacic, Jorginho y Christian Pulisic. Por lo cual, uno de los nombres que parece estar dentro de esta nómina de futuros compradores es el luchador de la UFC Conor McGregor, quien confesó, hincha del Manchester United, que el club valuado en 3.000 millones de libras esterlinas, el irlandés reconoció a través de su cuenta de Twitter que hizo una primera oferta por un monto un poco inferior, ya que presenta que está dispuesto a comprar el club por 1.800 millones de libras, escribió en sus redes sociales, estableciendo así la primera oferta pública que se realiza por el equipo, luego de que un consorcio en los Estados Unidos podría catalogarse como la más fuerte apuesta para convertirse en los nuevos dueños del Chelsea. Gracias, gracias, Carlos Angulo, con el personaje del día. Y ahora viene ya lo que todos estábamos esperando, la información deportiva. Hay mucho que contarles. Ya lo anticipaba Adolfo Jiménez del Río. Tenemos la Liga, tenemos también lo que está pasando en el resto del fútbol europeo, lo que pasa en el mundo del tenis. Adolfo. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bueno, hay veces tenemos que esperar algunos segundos y esto es cámara y acción, como en los viejos tiempos. Y aquí en el Café Mañanero comienza Latino Deportes con un repaso completo a la actualidad deportiva. Empezamos con la Liga Española de Fútbol, donde el Barcelona, sí, confirma que levanta cabeza. Ayer sufrió más de la cuenta ante un Elche que quedó bastante inconforme con una decisión arbitral, un tema de un penalti. De eso nos va a comentar Adolfo Jiménez del Río. Y bueno, por otra parte, sí, es verdad, ha reaccionado el Barcelona y está en puestos de Champions, pero el Real Madrid definitivamente no da tregua. Ya tiene ventaja desde hace mucho rato y la está manteniendo. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con toda la información deportiva. Pero antes les recuerdo que estamos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7. Es un restaurante mediterráneo. Ayer, por cierto, le ofreció a todas ellas un menú especial. Bueno, que compartimos todo, definitivamente. Menú especial en Brasas y Calderos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Tiró la casa por la ventana. Qué bien, Brasas y Calderos Restaurante. Adolfo, vamos a entrar en materia. Entonces, empezamos con la fecha número 27 de la Liga Española de Fútbol. Le decía que el Real Madrid mantiene la punta y por abajo las cosas, bueno, siguen complicadas con varios equipos que luchan por no descender, pero de eso va el fútbol. Emoción por arriba y por abajo. Adolfo, vamos entonces con los detalles de la jornada. En la noche de ayer terminó la jornada dominical de la jornada 27 de la Liga Española. Una liga que con los partidos que vimos este fin de semana podríamos atrevernos a decir que es de las mejores ligas del mundo. Y es que cerró la jornada un partidazo entre el Betis y el Atlético de Madrid. Eso sí, a falta de un partido, el que se juega hoy a las 9 de la noche entre el Athletic de Bilbao y el Levante. Un Levante que seguirá levantando cabeza según los últimos partidos. Pero el partidazo entre el Betis y el Atlético de Madrid dio pie para absolutamente todo, ya que comenzó ganando en el minuto 2 Joao Félix y posteriormente Cristian Tello en el minuto 50 empató el partido. Pero en el segundo tiempo, el Atlético Madrid salió con todo y con nuevamente un gol de Joao Félix en el minuto 61 y uno de Tomás Lemar en el minuto 80, se llevaron la victoria. Una victoria que los pone en la cuarta posición y aspirando a estar en Champions. Pero otro partidazo de la jornada lo protagonizó el Fútbol Club Barcelona, con un partido bastante polémico y en el cual parecía que el Elche le lograba sacar el empate, ya que Ferran Torres en el minuto 60 empató ya un partido que iba ganando el Elche con gol de Fidel Chávez en el minuto 44. Pero posteriormente, Memphis Depay en el minuto 84 y de tiro penalti superó el marcador, venciendo al Elche 1-2. Eso sí, con la tremenda polémica de la mano de Jordi Alba en el área del equipo del Barcelona. Un penalti que no cobró el árbitro. Y esto enfureció a todos los asistentes, no solo del estadio, sino también de las directivas del mismo Elche. Eso sí, con esta victoria, el FC Barcelona se coloca en la tercera posición de la Liga Española. Pero el otro partidazo de la jornada lo protagonizaron el Real Madrid, que goleó inmisericordiamente a la Real Sociedad 4-1, con golazos, uno de Eduardo Camavinga en el minuto 40, que le permitió al Real Madrid empatar un partido que iba perdiendo ante la Real Sociedad, que había hecho un gol Mikel Oyarzabal en el minuto 10. Posteriormente, en el minuto 43, otro señor golazo de Luka Modric, que ponía ya en ventaja a un Real Madrid que jugó ya después muy cómodo. Karim Benzema hizo otro gol en el minuto 76 de penalti y cerró la cuenta Marco Asensio en el minuto 79. Y con esta victoria, el Real Madrid es más líder y casi podríamos atrevernos a decir que está asegurando esta Liga 2022. Pero el Valencia Club de Fútbol también hizo otro señor partidazo y goleó al Granada 3-1. Y es que el Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla lo hizo absolutamente todo. Y con goles de Gonzalo Guedes en el minuto 48, de Maxi Gómez en el minuto 51 y de Carlos Soler en el minuto 62, goleó al Granada, que logró hacer un gol con Hugo Guillamón en el minuto 56. Y ya el Valencia Club de Fútbol está en la novena posición, luchando y tratando de llegar a puestos europeos. Lo logrará esta temporada. Esperamos que su lucha no haya sido in extremis. Pero otro golazo, otro partidazo de la jornada, también fue el que protagonizó nada menos que el Celta de Vigo en su casa, recibiendo al Mallorca 4-3. Tremendo partidazo donde vimos absolutamente de todo, incluyendo tarjetas rojas para ambos equipos. Por parte del Celta de Vigo, los goles fueron de Thiago Galhardo en el minuto 13, Denis Suárez en el minuto 25 y de Iago Aspas en el minuto 61 y 97 de penalti. Y por parte del Mallorca, de Giovanni González Aput en el minuto 17, Josep Aido en el minuto 49 y Salva Sevilla en el minuto 87. Y ya el Celta de Vigo se sube en la tabla de clasificación. Pero otro de los partidos también interesantes de la jornada lo protagonizó el Rayo Vallecano, que no pudo de visita ante el Cádiz y cayó 2-0. Un Rayo Vallecano que está viendo el cansancio de las duras jornadas que ha tenido en esta temporada y con la ausencia de uno de sus máximos goleadores, Radamel Falcao, que continúa lesionado. Por parte del Cádiz, los goles fueron de Rubén Alcaraz en el minuto 55 y de Usama Idrisi en el minuto 63. Una victoria que pone al Cádiz un poquitico más alejado del descenso. Y el que sí se ha salido totalmente del descenso es el Español, que se aleja venciendo al Getafe 2-0. Muy buena presentación por parte del Español y con goles de Leandro Cabrera en el minuto 17 y Eric Cabaco en el minuto 27, se llevaron la victoria ante el durísimo Getafe, que parecía que le iba a hacer contrapeso. El Osasuna venció en un señor partidazo al durísimo Villarreal 1-0 con gol de Ezequiel Ávila del minuto 63. Y es que demostraron que en su casa son muy fuertes, porque lograr vencer a el Villarreal ya es bastante logro. El Alavés empató en su casa con el durísimo Sevilla 0-0. Y parece ser que el Sevilla se viene desgonzando un poco en la tabla de clasificación, aunque mantiene la segunda posición. Y es que esta tabla queda de la siguiente manera: primero el Real Madrid con 63 puntos, segundo el Sevilla con 55, tercero el Fútbol Club Barcelona con 48, los mismos puntos que tiene el Atlético Madrid en la cuarta posición, 48 puntos, se desgonza el Betis a la quinta posición con 46 puntos, en la sexta la Real Sociedad con 44 y en la séptima ya encontramos al Villarreal con 42 puntos. Y ya más cerca el Valencia Club de Fútbol en la posición novena con 36 puntos, seguido del Celta de Vigo en la décima posición con 35 puntos. Y por la parte baja, el Cádiz con 24 puntos, el Alavés con 22 y cierra la tabla el Levante con 18 puntos a la espera del partido de esta noche. Gracias, Adolfo. Un completo resumen de la jornada y vamos precisamente con el equipo que quedó inconforme, el Elche. Vamos a escuchar al técnico Francisco. Pues iba a ser, tenía que ser de 10 en todos los aspectos y así lo hemos llevado. Es verdad que no han generado oportunidades porque al final viene el equipo, el Barça viene de hacer el último partido, pues bueno, pues muchísimas ocasiones y muchos goles, equipo de primer nivel. La sensación que me deja el partido es que hemos competido, que hemos querido, que hemos tenido nuestra oportunidad, lógicamente, de habernos llevado a algún punto durante los 90 minutos, que los penaltis, bueno, pues al final una jugada controlada, el balón viene de rebote y le da Antonio y interpretación del árbitro y del VAR es penalti, luego la otra jugada, pues bueno, no hay interpretación del árbitro, simplemente del VAR y ya está, y no se mira ni siquiera. Bueno, yo al final quiero la honestidad de todo el mundo y creo perfectamente en todo el organismo arbitral, no voy a dudar en ningún momento. Para ganar al Barça tiene que darse todo de cara y hoy en este sentido no se ha dado, así que bueno, toca seguir, felicitar a los jugadores por el esfuerzo, a pensar en el siguiente y listo. Recordemos que el Elche es otro de los equipos de la Comunidad Valenciana. Buen compromiso en el día de ayer ante el Barcelona. Vendió cara a su derrota y digamos que se dio la derrota por esa interpretación del árbitro. Bueno, vamos con más detalles. Destitución, Adolfo Jiménez del Río, de Robert Moreno, el entrenador de el Granada. Y sí, Jorge y Gelfrani, no solamente el Granada ha caído este fin de semana del Valencia Club de Fútbol goleado 3-1 y que lo deja a un solo punto del descenso, sino que también su técnico ha sido destituido pasadas las 12 de la noche de este sábado pasado. Y es que se añadió a las riendas del equipo a Rubén Torrecilla, técnico del filial, de manera interina. Vamos ahora, Adolfo, también con lo que ha pasado, en el fútbol mexicano. Hombre, nos llegan unas imágenes vergonzosas. Enfrentamiento entre dos barras de los dos equipos que estaban disputando un compromiso. Desafortunadamente, Jorge y Gelfrani, en el fútbol este fin de semana, no todo sí ha sido espectáculo y alegría, como lo hemos visto en la jornada 27 de la Liga Española, sino que en México ha sido prácticamente vergonzoso. Y es que en una pelea campal durante el Querétaro Atlas terminó con 22 heridos y resultaron heridos después del tremendo enfrentamiento violento durante el partido que jugaban los Gallos Blancos del Querétaro y los Zorros del Atlas. Vamos ahora con ciclismo, Adolfo, porque se corre la París-Niza. Estamos en las competiciones, los eventos previos a las grandes de Europa. Y en el día de ayer arrancó, Jorge, la París-Niza, una competición de alto nivel del ciclismo internacional. Y es que precisamente la victoria de etapa y el primer maillot de líder se lo llevó el ciclista francés Christophe Laporte del Jumbo-Visma por delante del esloveno Primoz Roglic, del mismo equipo, y que demostró que tiene deseos de pelearse esta competición. Ahí también estuvo presente el belga Bon Van Aert, del mismo equipo, y hicieron segundo y tercero respectivamente. Adolfo, si le parece, vamos inmediatamente con la información sobre Camila Osorio, subcampeona del torneo de Monterrey. Bueno, lo señalamos porque ella, Adolfo, venía haciendo el seguimiento a esta joven tenista colombiana que promete mucho. Anoche, Jorge, vimos la gran final del torneo de Monterrey, en donde se enfrentaban la colombiana María Camila Osorio, número 44 del ranking mundial de la WTA, y la canadiense Leila Fernández, número 21, cayendo ante la canadiense 7-6, 6-4 y 7-6. Eso sí, quedó afectada